Hola, amor. ¿Qué dice materia, Cari? Y la vida con él se me fue, la razón no la sé. Si existe Dios, debe acordarse de mí, aunque sea gente y yo.